Muy buenas tardes y sean bienvenidos al humedal en el Delta del Paraná. Hoy les voy a presentar cómo es este humedal. Es un gran sistema de humedales de 19.300 kilómetros cuadrados. En él habitan unas 700 especies de vegetales, 543 especies de vertebrados y 200 especies de aves que representan el 31% de la avifauna de Argentina. Además, es considerado uno de los deltas más grandes del mundo. Se divide en tres grandes regiones: el delta superior, el delta medio y el delta inferior o en información. Podés acceder al delta de distintos puntos de las provincias que lo conforman o visitar alguno de sus parques nacionales, como el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en Buenos Aires o en el Parque Nacional Predelta en Entre Ríos.